come back no more. Oh, woman, don't treat me so mean. You're the meanest old woman that I've ever seen. I guess if you say so, I'll have to pack. ¿No? Ahí está, ahora sí. Ahora sí. Buenas noches, estamos en Último Acto, edición número 53. Hoy va a ser un programa serio, para gente seria, con música seria. Por eso no vamos a hablar de rock hoy, sino vamos a hablar de jazz. De jazz. Yo cuando decís serio se me viene la cara de Biner. Sí. 4 años más de la vieja. ¿Qué onda, Mario? No, no vamos a hacer comentarios porque hay gente que no nos conoce. Sí. No la voy a tratar de ignorante, pero hay gente que no nos conoce y no sabe que ironizamos, ¿entendés? Ah, entonces, bueno, bueno. Yo voté, no voy a hacer comentarios. Yo voté a Dualde. ¿Te lincharon en no, el barrio? No, no, no. ¿Te no, dijeron pero, algo? No, no, no, no, ah. Pero a una persona conocida. Ah, ¿sí? ¿Quién? Sí. Anotámelo acá. Está en el Facebook, en publicación. Pero anotámelo acá. Anteriores. Lautaro Colauti. ¿Por qué? No, leíste los comentarios. No, no importa. Ah, sí, ironizó y bueno, se trenzó con una claro, señorita. El tema y... es ese, que como la gente no sabe que ironizamos, mejor... Bueno, pero después quedó aclarado. Sí, no sé. Algo había visto en el Face. Sí. Que este muchacho Fabián... Había ironizado justamente y... Uy, la puta madre. Se pensaron que... tampoco hay que... Tampoco hay que culpar a la gente porque, o sea, la gente no sabe que nosotros, entre nosotros mismos, ironizamos. Sí, sobre todo. O sea, podemos salir a decir, aguante los militares, pero... Pero en realidad queda, sí. Entre nosotros sí. Sabemos que es... Que es mentira. Que es mentira. No, es verdad, aguante los militares. Además... Por más que... Yo con los militares estaba mejor, ni existía, ojo. ¿Viste? Yo con los militares me fui a Brasil, cualquiera. Otra... Una mezcla de Menem con militar, ¿viste? Pero sí, más allá, es... más allá de sí, que... Sí, exiliado te fuiste a Brasil. Un saludo muy grande. De ida, pero sin vuelta. Claro. Un saludo muy grande a nuestro operador Luis Grenier. Luis Grenier. Anda, muchacho, ¿todo bien? Gracias, Luis. No ganó el candidato pero, de Luigi, de Narváez. Mira, pero bueno, iba a decir, seguirá adelante. Más allá de que sea mentira y que estemos ironizando, si no, fuese no, verdad, Balvin está no. Bien. Si es lo que vos pensás, claro. Sos libre de pensarlo. Pero perfecto, perfecto. ¿Entendés? Y si estás perfecto. Equivocado o no. Si no, serías un etnocentrista. Claro, eso se puede debatir. Si estás. ¿Un etno qué? Un endo. Endo. No, endo no. Etno. De etnia. Era lo que pensaba, o sea, era lo que pensaba Hitler. Ajá. Sobre el tema de las etnias. Ajá. Que tenía que ver una superior. Ajá. Una etnia centralizada. Bien. Entonces, no, o sea, hoy en día se piensa distinto, que sí. todo tipo de etnia, cultura está bien para el que la crea, el que la rece, el que la promulgue. Y bueno, nada. Eso. Así que 102.5 Radio Con Todo, Radio Comunitaria, 148 y 10 de la ciudad de Berazategui. Pueden acercarse, esto es Radio Comunitaria, pueden venir a colaborar, vamos a tomar unos mates, unas buenas verdes. Unos buenos verdes con Luigi. Y, ¿cómo hago para poner el signo de pregunta acá? ¿Cómo hago, Luigi? Ah, acá está, mira. Tenés shift y justo está. Al lado está, al lado del shift. Estamos de haciendo la una pregunta ahí en el Facebook que quiera contestar. Hablando de verdes, no veo. Anda a buscarlo. ¿Sí están ahí? Sí. www.radiocontodo.blogspot.com. Nos escuchás en vivo, en diferido a través de www.ultimoactodelprograma.blogspot.com. Un gran saludo a Moreliana, que nos dejó un mensaje en el blog. Qué buen libro el de Huxley. Uno de esos primeros libros que hacen ruido, acorazado. Potemkin, espectacular. Se puede bajar el disco completo de la página oficial. Saludos, chicos. Así fue hecho, así fue hecho. Exactamente. Gracias, Moreliana. Vamos a darle inicio a esto con... tenemos un... Es más, es algo temático lo que estamos teniendo. Y te voy a comentar a la vez, ya de paso, porque hice temprano el programa. ¿Qué estamos escuchando de fondo? Ray Charles, Hit the Road. Eso es lo que me dijeron. Y lo que mi respuesta fue la que viene después con el tema. Resulta que hoy he visto a Dios aplastado, escupido, pisoteado y denigrado todos mis derechos como trabajador. ¿Por qué? Todos mis derechos, cuando me desafectaron hoy a la mañana. No me digas. Exactamente. ¿Ya? Ya. ¿Tampoco duraste? ¿Qué hiciste? Nada. ¿Nada? Nada. Mario, yo te digo que no vayas con drogas. ¿Pero cómo fue? ¿Cómo fue? O sea, llegué a la mañana y me dicen, pasá por gerencia. Bueno, 7 menos 10, 8 menos 10, como todas las mañanas. Sí. Entro a gerencia y me dicen, mira, me mandaron de auditoría externa que el sector que vos estás cubriendo no está cumpliendo con las expectativas, así que no vengas más. Así. Así. Bueno, gracias. Sí. Y cuando salí de ahí, sí, me acordé de este tema. Soy Lula Bertoldi, cantante y guitarrista de Eruca Sativa, y estamos en Último Acto, el programa. Margaritas pisoteadas. Cada día nace una opinión distinta. El latido de la comunicación está al latido. Escuchanos de lunes a viernes de 14 a 16 por Radio Comunitaria con Todos. Te lo vas a perder. Búscanos en internet www.radiocontodo.blogspot.com. Bueno, así que quedamos todos anonadados, choqueados por esta noticia de Mario. Qué linda bomba, ¿viste? ¿Viste? Qué linda bomba, sí, ¿no? O sea, no... Prepárate que en unos años vas a trabajar para mí, pero empecé a estudiar algo, ¿en serio? Pero empecé a estudiar. Vas a trabajar, empecé a estudiar. Vas a trabajar para mí, así te dijo, de una. Para mí, esa me gusta. Sí. Va a estar al lado de Cristina. Sonó muy garca. Vas a llevar. Va a estar en blanco o en negro. Va a estar en blanco. Va a estar en blanco. Va a estar la en blanco. Pensó, la pensó. Va a estar en blanco. Ah. Pero. Por suerte, vamos a dejarlo ahí. Por suerte no fueron violentas estas elecciones, ¿no? ¿En qué sentido? Yo fui a las 2 de la tarde, no había nadie. Entré y estaba solo. Fui a las 12. ¿Por qué yo tengo tanta mala suerte de que en mi mesa siempre hay gente? Esto, no. Para mí, hubo fraude. Yo en mi mesa. ¿Quién votó? No había nadie votando. A los 5 minutos. No tardé ni 5 minutos. ¿Y saliste? Y porque fui retarde. Yo una hora reloj. ¿Pero qué hora fuiste vos? 11 de la mañana. Y no, tenés que ir a las 6 de la tarde, papá. No, y. O sea. Para las primarias fui 5:30 de la tarde. Sí, yo también y estuve nada. Una hora. Ah, tenés mala suerte, entonces. Sí, es mala leche, claro. Es mala leche. Bueno, nada. Hablando de mala leche, vamos a hablar de los Rolling Stones. disco clásico. Estos tipos sí que no tuvieron mala leche. No, pero están hecho mierda, viste, ya no dan más. Pero la vivieron. Y sí, viste. Lo que pasa es que lo que le pasó, por ejemplo, a Keith Richards hace unos años... Que se subió a una palmera y se hizo pelota, ¿te acordás? El tipo ya tiene 60 y pico de años, no te subas más a una palmera, ¿viste? Pedile a alguien un poco más ágil, andá y subite. Que se suba él, claro, y que te baje los cocos de arriba. Exacto. Así que bueno, vamos a hablar del disco clásico de Out of Our Heads, que quiere decir desquiciados. Es el tercer álbum de los Rolling Stones en Reino Unido y su cuarto álbum en los Estados Unidos, publicado en 1965 a través de sus distribuciones originales, Decca Records y London Records, pero con diferencias significativas en ambos territorios. Empujado por el éxito de I Can Get No Satisfaction, que estamos escuchando ahora, harto conocido, la versión norteamericana se convirtió en el primer LP de la banda en llegar al número 1 y fue certificada platino por la parece que dice CIA, ¿no? R-I-A-A. Cualquiera. Lo dije medio en castellano y en inglés. En 2003 esta versión fue listada en el puesto 114 en la lista de los Rolling Stones De los Rolling Stones. De Rolling Stones, de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos. Perdón, estoy shockeado todavía. En serio, ¿viste? No sé. Me descolocó lo que dijiste. Así que nada. Ahí, breve, la primera parte. Vamos. ¿De qué año? De 1965. ¿Qué disco de los Beatles salía en paralelo? Papá, Help. Ya está, ya te dije todo con eso. Así que bueno. ¿Qué vamos a escuchar ahora, Martín? No me acuerdo yo. A ver. ¡Oh! Con el fueguito. Play with Fire. Que Play with Fire, yo lo conocí gracias a la película que actúa Adrian Brody, Owen Wilson, Jason Schwartzman, me parece, Angelica Houston. ¿Cómo mierda se llama la película? Darjeeling Limited. Ah, sí. Bueno, ahí aparece, dije, este tema, fucking Rolling Stone, se me ha pasado por alto y es de este álbum. Así que bueno, vamos a escuchar Play with Fire del disco Out of Our Heads. De los Rolling Stones, así que ahí vamos, Luis. Well, you've got your diamonds, and you've got your pretty clothes, and the chauffeur drives your car, you let everybody know. But don't play with me, 'cause you're playing with fire. Your mother, she's an heiress, owns a block in St. John's Wood, and your father 'd be there with her if he only could. But don't play with me, 'cause you're playing with fire. Your old man took her diamonds and tiaras by the score. Now she gets her kicks in Stepney, not in Knightsbridge anymore. So don't play with me, 'cause you're playing with fire. Now you've got some diamonds, and you will have some others, but you better watch your step, girl, or start living with your mother. So don't play with me, 'cause you're playing with fire. So don't play with me, 'cause you're playing with fire. Búscanos en internet www.radiocontodo.blogspot.com. Bueno, estamos de vuelta. ¿Qué estamos escuchando? Se llama La Tutuca Galáxica. No, mirá, antes que había un segmento que se llamaba la Tutuca Cósmica en otra radio con otro Sí. Con ajá. otro programa ajá. que seguía a otro programa. Ajá. Bueno, antes voy a leer un comentario de mi profesor de ajedrez, ex profesor de ajedrez. Preguntamos etnocentrista o no etnocentrista en el Facebook y puso tecnocentrista. Está bien. Tecnocentrista. Exactamente. Bueno, vos preguntabas qué estábamos escuchando. Y estamos escuchando una banda que se llama Los Heladeros del Tiempo. Sí, bien. Heladeros del Tiempo. Algo escuché. Los Héroes del Tiempo está integrado por Dante Violanti en guitarra y coros, Frankie Langdon en voz, coros y guitarra, He-Man Garrido en guitarra y coros, Juan Ignacio de Abreu, bajo, contrabajo y coros, y Maxi Lasval en batería y coros también. Bueno, es una banda argentina que viene en. Por lo menos en parte, quien es el cantante de esta banda, fue el cantante de una banda que se llamaba Don Adams. No sé si conocían. Más o Don menos, Adams. Sí. Yo la verdad no escuché nunca. Lo único que sé es que el cantante se parece mucho a Mick Jagger. Exactamente, eso yo también me acuerdo, pero no me acuerdo de su música. Don Adams había sido banda soporte en el 2005, cuando en el Club Ciudad de Buenos Aires tocaron los Strokes y Kings of Leon. Bien. Fueron bandas aporte de. Que ahora vienen en el marco de Personal Fest. De Strokes. Sí. ¿Cómo me junto a estos Strokes? Chicos. Junto a estos. Pará, ¿en serio que tocan con Cuba? No, Cuba, no. No, no se puede nombrar acá en este programa. ¿Por qué? Tienen censura. Censura cultural. Censura cultural. Bueno, el 24 de diciembre del 2010 lanzan su primer disco, o sea que tampoco lo vamos a situar en el 2010 a este disco porque ya estaba casi del en el 2011. Casi en el 2011. Sí. El disco se llama Espuma Libertad. ¿Qué se puede decir? No sé. Me gusta mucho el sonido de fondo que tiene este tema, ¿viste? De sintetizador. Exactamente. Corto, ¿viste? Como patada de chancho. ¿Viste? Lo que pasa es que no sé, la yerba tiene sabor a pintura, ya te dije. Algo muy particular, el disco fue distribuido por los integrantes en un camión de helados. Hasta la puerta de la casa de los primeros en encargarlo. Qué buena onda. Pero un camión de helados es muy de cultura, no... norteña, ¿no? El disco, el disco, bueno, incluye obviamente el disco, un cuento infantil y mapa con letras. ¿Qué acabaste de decir? Bueno, es lo que incluye, o sea, lo que está dentro del disco. Obviamente está el disco, el cuento infantil, sí, y mapa con letras. Imagínate, estaría re bueno un disco de la Oris y no está el disco. Y no está el disco. Y te dice, te aparece ahí, bajalo de internet. Se lo cobraron como 55 pesos. Sería una buena estafa. Ya la estoy haciendo. Las 12 canciones fueron grabadas en el Uruguay y producidas por Bambi Moreno, Carpenter, bajista. Así se llama. Bajista Moreno. Y programador de. Bambi Moreno. ¿De quién? De Tambiónica. Si la tenés, una banda. Tambiónica. No. Estoy con la risa fácil hoy, así que no me molestes. Sí, sí, sí. No me molestes. Voy a empezar. Estuvo mal. Hoy te soñé. Eso es también. Algunas influencias de Espuma Libertad son Jacques Cousteau. Sí. El buceador. El buceador. Exactamente. Dennis Wilson, integrante de los Beach Boys. Bien. Y Miguel Abuelo. Bien. El primer corte del álbum fue Muñeca, que estamos escuchando de fondo. Publicado en forma de EP en enero de 2010. El videoclip está en rotación en los canales musicales y relata un partido de tenis imaginario entre Bjorn Borg. ¿Quién es? Sí, Borg era, si no me equivoco, era el que le competía a Vilas. Y Leopoldo Jacinto Luque. ¿Eh? Hay que buscarlo ya. ¿Y Luque? No, Mario, creo que lo había visto. ¿Es un partido de tenis? Sí, es un partido de tenis. Sí, me parece que lo había visto. Marina del Rey. ¿Te tenis, Lauti? ¿Eh? No, en Empty. Después, bueno, también como corte salió Marina del Rey, que el video fue rodado en La Paloma, Uruguay también. Así que bueno, vamos a escuchar tres temas. el tema de Espuma Libertad me hizo acordar, digamos, el ritmo, la presencia así de la batería, de los platillos y del The Killers. Ah, mira. Lo vas a escuchar y vas a ver que te va a sonar a eso. Así que vamos a escuchar tres temas. Los primeros dos temas, el primero que se llama Sal, que es cortito, dura 40 segundos, es un temita muy cortito. Después viene Espuma Libertad, que da nombre al disco. Y por último vamos a escuchar Monos, del disco Espuma Libertad, de Heladeros del Tiempo. Escuchá Último Acto. Sunrise, sunrise, looks like morning's in your eyes. But the clock says 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if we tried. 'Cause the afternoon's already come and gone. And I said, who? Clima, ¿viste? Sí. Lindo. Sí. Estamos escuchando a la señorita Nora Jones. ¿Tuviste la oportunidad de escuchar alguna vez? Sí, cómo no. Me gusta mucho la voz que tiene. Además, es muy buen pianista. Sí. Toca muy bien el teclado. Sí, sí, eso es. Una de las. Sí, yo lo que. Mira, lo que escuché de ella es así como muy. Salteado, nunca tuve la oportunidad de acordarme de decir, che, loco, me tengo que bajar un disco o comprarme un disco de ella. Claro. Hidaly Nora Jones Shankar, nacida el 30 de marzo de 1979, conocida como Nora Jones, cantante, compositora, pianista, combina los elementos del jazz, soul, pop y country. Exacto. Tiene en su poder una cantidad de, ya te digo, discos, 5 discos, 6 con el lanzado en el 2010, o bien. Sea, bien, sí, una carrera bastante. ¿Dónde dijiste que nació? Versatilli. Sí, en Hudson. Ah, en Hudson. En Nueva York, cantante de Nueva York. Generalmente. ¿Viste? En Nueva York sale. Sí, sale buenas cosas. O sea, Yes es una banda para mí de culto que. Sí. Bastante bien. Sí, sí, pero. O sea, la movida de jazz que hay, jazz sí. Y Nueva York es bastante. O sea, es bastante grande, sí, es bastante sí, amplia. Sí, sí, amplia. También del indie. El indie. También. Neoyorquino es bastante. Variado, amplio. Variado. Sí. Así que vamos a escuchar Don't Know Why. Dale. Ya que no solo de rock vive el hombre, también puede vivir de Nora Jones. Ah, listo. Left you by the house of fun. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. When I saw the break of day, I wish that I could fly away. Instead of teardrops in my hand, my heart is drenched in wine. But you'll be on my mind forever. Out across the I would die in ecstasy, but I'll be a bag of bones driving down the road alone. Thank you. Something has to make you run. I don't know why I didn't call. My feel as empty as a drum. I don't know why I didn't call. My don't know why. I didn't come. Yo he peleado con cocodrilos. Para empezar con todo el día y escuchar tu voz dentro de tanta hipocresía, te esperamos por acá, por Radio Con Todo. Los lunes, miércoles y viernes, de 10 de la mañana a 12 del mediodía, junto con Luigi y unos buenos verdes para hacernos amigos. Puedo construir un cerebro sin leer las instrucciones. Hablo todos los idiomas de todos los abecedarios. Tengo más vocabulario que cualquier diccionario. Bueno, uno de los pocos temas que puedo seguir escuchando de los Beatles. Bien. Eso, sin que me aburra. Sin que eso, eso significa que no tenés oído musical. ¿Qué te iba a decir? Bueno, vamos a seguir explotando y exprimiendo Abbey Road por última vez. Hay que escuchar otras cosas como los Guachetor. También. No me voy a perdonar nunca por haber dicho eso. ¿Cómo es? Nada, vamos a exprimir y explotar el último pedacito de Abbey Road. Creo que es la tercera parte y última. Lo empezaste en el programa el 50. 50. 51. Y el 52 no viniste. Y el 53. Y el 53 ahora la ahora tercera sí. parte. Ah, exacto. Voy a pasar a hablar de las canciones que hablé sobre las canciones de los. O sea, de los. Sí. Perdón. ¿Cómo? Abierto el tema Google. Pidan. Ah, bien. Que hablé muy por encima de las canciones. De los Beatles. Sí, por favor. Así, nada, voy a repasar un poco. La canción que abre el disco es Come Together. Fue escrita originalmente por Lennon para la campaña que Timothy Leary, que les había comentado, Timothy Leary estaba llevando a cabo para presentar su candidatura a ser elegido gobernador de California. Timothy Leary era el capo del LSD en fines de los 60. Y el tipo quería ser gobernador de California. Y el tipo estaba hasta las manos. Schwarzenegger es de California también, ¿no? ¿Actualmente o no? No, me parece, sí, sí, pero gobernador, ya, sí. Pero ¿por qué todos no? Los gobernadores de California son todos locos? Candidato junto con el otro, el de blanco y negro, el peticito. Arnold Jackson. No, no. ¿Quién? ¿Cómo? Gary Oldman, creo. Gary Oldman. Bueno, pero bueno, así era el nombre. El nombre candidato de la Schwarzenegger y ese. Agregalo como sí. Ya. Pero claro, el nombre de en la serie era Arnold Jackson. Sí, ahora me acuerdo. Gary Oldman. Sí, viste, pero el tipo, este. El Timothy Leary adicto al LSD y Arnold Schwarzenegger adicto a los esteroides. Y chao. Así que bueno, estaba llevando a cabo, papá, como dije, y fue lanzada como un sencillo de doble cara A junto con Something el 6 de octubre en los Estados Unidos, el 31 de octubre en el Reino Unido. Mira, esto es lo que había comentado de lo de Lennon, que tuvo un problema con el tema. Lennon fue posteriormente demandado por el ejecutivo norteamericano de la industria musical, Morris Levy, por haberse apropiado supuestamente para su canción. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No puedo seguir ahora. Después te lo mostré, porque si no, después no vas a poder seguir hablando. Dale, por favor, mostrame ahora. A ver. Estamos dentro del Facebook de Gaddafi. A ver, Gaddafi. Hijo de puta. Vení, Luis. Y le tiraron I am dead. I am dead. ¿Qué hacías en el Facebook de Gaddafi? Y después más adelante para que dice, no, yo quise buscar Gaddafi y poner me gusta. Y después hay una un post póstumo de Gaddafi que dice have fun with me without me. O sea, diviértanse sin mí. Qué tipo el que le hace estas cosas. Yo le puse me gusta igual. Sí, ya fue. No me acuerdo qué estaba. Perdón, pero era mucho. Sí, siempre. Lennon fue posteriormente demandado por el ejecutivo norteamericano de la industria musical Morris Levy por haberse apropiado supuestamente para su canción el riff de guitarra de y la línea Here Come of Flat Top del tema de Chuck Berry. ¿Cómo? You Can't Catch Me era el tema.